habla con tu familia, ya no contesten el teléfono cuando sean ellos, y ve ahorrando, si se puede antes del año, pues qué mejor, para que podamos acabar con este problema lo antes posible, ¿no? Ok, bueno, Ángel, ¿y por qué no te puedo escuchar ahorita en vivo? No tengo idea, necesitas checar la configuración de tu computadora, a ver si las bocinas están funcionando. Eso, ahorita voy a checarlo. Porque... bueno, muchísimas gracias. Ha de ser eso, ¿vale? Bueno. Sí, hasta luego. Ándale, cuídate. Ay, los cobradores, señor. Recuerden que si no tienen audio y ven que los demás, o más bien, bueno, sí ven que los demás nos están escuchando, chequen la configuración de su equipo de cómputo. Podría ser que las bocinas, incluso hay ocasiones en las que no nos fijamos y las tenemos con mute. Entonces quítenle, póngale sonido a las bocinas más bien. Y chequen también si tienen los plugins necesarios, que los reproductores que utilizamos para este programa de radio prácticamente no necesitan nada espectacular. La inmensa mayoría de las computadoras actuales y no tan actuales ya traen por default el software necesario para que puedan escuchar este programa. Entonces chéquenlo para que no tengan mayor problema. Y bueno, ahora sí, antes de comenzar con este programa, quiero expresar mi personal solidaridad como Ángel González, con todos los padres y madres que perdieron a sus pequeños o que sus pequeños sufrieron quemaduras graves en esta tragedia que hasta el día de hoy pues no tiene solución, no ha habido justicia. El día de ayer se cumplieron ya 4 años de aquel trágico incendio en la guardería ABC. Yo me he puesto en contacto personal con algunos papás de estos niños, de estos 49 pequeñitos que perdieron la vida, que de verdad a uno como padre, eso le parte el corazón. Es algo inimaginable. Tratar de ponerse en sus zapatos es imposible. Pero de todas formas, yo quiero expresar mi apoyo y solidaridad para con todos y cada uno de ellos. El día de ayer se llevó a cabo la marcha, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Ahí estuvimos, brindando apoyo, tratando de hacer algo. Desafortunadamente en este país la justicia, y lo hemos visto en casos pasados, pues parece estar en exclusividad hacia la gente pudiente, hacia la gente que tiene algún poder económico y político. Pero cuando se trata del ciudadano convencional, del ciudadano normal, la justicia muchas veces resulta tan lejana, tan irreal, tan ficticia, como lo que está ocurriendo con estos papis y mamis que perdieron a sus pequeños o que sus pequeñitos sufrieron quemaduras graves en este trágico incendio en la guardería ABC, ya hace ya 4 años el día de ayer. Entonces, esto es completamente personal, lo quería decir al aire, va mi solidaridad completa, y ellos lo saben, para con todos ellos. Un abrazo Julio, un abrazo a todos, no voy a mencionar nombres porque de verdad se me puede olvidar alguno, y no se me haría justo, pero un abrazo a todos ustedes, y seguimos en la lucha, seguimos adelante para que se imparta justicia, para que se castigue a los culpables de este aberrante crimen, que si fue provocado, Dios mío, bueno, ¿qué se puede decir, no? ¿Qué se puede decir? Va un abrazo y toda mi solidaridad para con todos ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en su programa de Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de La Defensa del Deudor. Parece que sí tenemos audio correctamente. Y bueno, pues vamos a comenzar ya con el programa. Vamos a enviar saludos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan a través de las redes sociales, especialmente a nuestros amigos tuiteros. ¡Ah, caray! Que para variar, me pasan la computadora y me la dejan, y no estoy conectado a Twitter, hombre. Vamos a conectarnos. Listo, ahora sí ya, ahora sí puedo ver todo el asunto. Ahora sí vamos a mandar saludos a Estela Vázquez, a metroscúbicos.com, a Juancho el Hereje, a Ad Sociales, a Foro TV, a Román Torrescano, a Pepe Trueno, a Martín Dontrina, a nuestros amigos del Universal, con quienes tuve el gusto de tener una entrevista, un reportaje el día de ayer, donde hablamos de los gastos hormiga. No se lo pierdan. Ya les avisaré con tiempo para que lo chequen. Nos falta todavía grabar el podcast. Ayer fue la entrevista para la edición escrita, la edición impresa del periódico El Universal, el periódico más importante del país. Y en unos días más voy a ir al edificio del Universal directamente a grabar el podcast con este tema tan interesante de los gastos hormiga, que afectan mucho la economía, aunque pareciera que no. Me dicen que antes de continuar con los saludos, ya se me estaba olvidando, perdonen ustedes, discúlpenme. Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando. Si ustedes desean comunicarse aquí a esta cabina de radio, lo pueden hacer al 59160410, 59160410. La LADA, por si nos hablan de el interior de la República Mexicana, 0155. La LADA aquí a la Ciudad de México, y luego marcan 59160410, ya lo saben, para que se puedan comunicar con nosotros. El Museo Interactivo de Economía, nuestros amigos del MIDE, les mando un saludo muy afectuoso. Nicté Bustamante de Publimetro, le mando un abrazo. Alonso Romero, Infotraffic, TweetPop, Dinero Inteligente, la revista Dinero Inteligente, donde estuvimos hace como un año en un reportaje bien bueno, donde entrevistan a uno de nuestros afiliados, que le conseguimos un descuento espectacular para que liquidara sus deudas. Por ahí está en nuestra sección de medios, chequen el reportaje, está muy muy bueno. Y ahora mismo está entrando una llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, estás al aire. Hola, buenas tardes, mi nombre es Víctor Covarrubias. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu problema, Víctor? Mira, hace aproximadamente 4 años saqué un crédito personal, de esas veces que vas al cajero a sacar dinero y te ofrece el crédito, ¿no? Un préstamo. Ajá. Y directamente en el cajero te lo aprueban. Exacto, sí. Yo en ese momento conscientemente ocupaba dinero, entonces pedí prestado 30,000 pesos. Okay. Esos 30,000 pesos los empecé a pagar como 8 meses. Pero tuve problemas económicos, de salud también, y pues de aquel entonces ahorita no he podido pagar. Ya no has pagado, estamos hablando de que llevas como 3 años y fracción sin pagar. Aproximadamente. ¿Con qué banco es? ¿Perdón? ¿Con qué banco es? Es Bancomer. Bancomer, perfecto. Supongo yo que en ese entonces tu nómina te la pagaban ahí, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y todavía te la pagan ahí o ya no? ¿Perdón? ¿Todavía te la pagan ahí o ya no? No, ya no. Ya no, perfecto. Ya ahorita ya estoy con otro banco. Muy bien, y entonces lo que quieres hacer es pagar esa deuda o qué deseas hacer. Fíjate, Hugo, me han estado hablando, mandando documentos donde pues me dan reducción del monto que hasta ahorita me dicen que debo 127,000 pesos de esos 22,000 pesos que me quedaban en aquel entonces. Claro. Ahorita me dicen que debo 127,000 pesos. Por intereses, sí. Es que el último documento que me llegó me decían que me daban la oportunidad de pagar con 34,000 pesos. Muy bien, ajá. Entonces, aún se me hace un poco alto como para poderlos liquidar, pues, del contado. Sí, está bastante alta la cantidad. Bueno, ¿y has checado últimamente tu historial crediticio? ¿Cómo andas en el buró? No, la verdad no lo he checado, inclusive a partir de que ya no pude pagar esa deuda, pues ya no tengo tarjetas de crédito, no tengo préstamos de ningún banco, o sea, no he tenido crédito en ningún lado. ¿Por qué? Porque precisamente sí estoy en buró de crédito. Perfecto. Entonces, sabiendo de que pues tengo esta deuda, pues también yo no he hecho por tratar de sacar créditos, ¿no? Claro. Pero entiendo que sí estoy en buró de crédito. Muy bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces, mi estimado Víctor, es obtener tu historial crediticio, tu reporte de crédito especial, ¿me entiendes? Ok. Ese lo puedes solicitar a través del portal del buró de crédito, es gratuito una vez al año, ¿sí? Uh-huh. Lo puedes sacar sin costo entonces en la página de www.burodecredito.com.mx, ¿sí? Es la página oficial, no te vayas a meter a otras porque son piratas y nada más te van a sacar información o hasta dinero, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahí trata de obtenerlo. Aquí como tú no tienes un historial, no tienes tarjetas, que es uno de los requisitos que te piden para poder identificarte y darte tu historial, el que coincida contigo, vaya, es posible que necesites el apoyo directamente de uno de sus asesores. También es gratis, no te van a cobrar nada. Te voy a dar el número telefónico del 01800, porque entiendo que nos hablas del interior de la República Mexicana. Sí, de Guadalajara. De Guadalajara. Un saludo hasta allá. El 01800-640-7920 es el número telefónico de nuestros amigos del Buró de Crédito. Ahí algún asesor te podrá apoyar para que obtengas tu historial. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la deuda ya tiene mucho tiempo, ¿sí? Bancomer normalmente no se queda tanto tiempo con las cuentas. Las demanda por la vía judicial o, en la mayoría de los casos, las vende. Se las vende a un particular que se dedica a comprar cartera vencida. Casi estoy seguro que podría ser monetización de activos. Es la empresa que casi compra toda la cartera vencida de Bancomer. Es importante saber eso para saber con quién vamos a negociar. Y también porque ahí nos va a decir cuánto debes con exactitud. Muchas veces lo que te dicen los cobradores no coincide con la realidad, porque lo que ellos buscan es asustarte y sacarte la mayor cantidad de dinero posible, porque de eso depende, por supuesto, lo que se van a llevar de comisión. Entre más dinero obtengan de ti, más comisión se van a llevar ellos. ¿Me explicó? Perfecto. Sí, entonces, ya que tengas tu historial, ahí va a decir qué pasa con tu cuenta, si todavía está con Bancomer o ya la vendieron, y a quién se la vendieron. Y finalmente, lo más importante de todo, cuánto debes en realidad. Ya teniendo esa información, te puedo dar una proyección bastante aproximada de con cuánto estaríamos liquidando esa cuenta. Yo creo que estamos hablando de la mitad aproximadamente de lo que te están pidiendo ellos, pero aquí estoy hablando a ciegas, nada más estoy suponiendo, ¿ok? Hay que checar primero esta información. Perfecto. ¿Sale? Teniendo esta información, necesitaría hablar con ustedes vía teléfono para... Como tú gustes, puedes... ¿Seguimiento? Claro, puedes contactarnos por este medio en nuestros programas de radio o llamar por teléfono a cualquiera de nuestras oficinas. Allá en Guadalajara tienes una muy cercana. Puedes dirigirte directamente ahí y ahí nuestro querido amigo Maurilio Pérez se encargará de atenderte y ahí resolver todas tus dudas respecto a tu historial y qué procede para liquidar esa cuenta. Perfecto, digo, porque tengo toda la disponibilidad, de hecho ya tengo por ahí un dinero ahorrado, y pero sí, pues no quiero llegar a lo Borras a... Claro, sí, nada, ¿no? Ándale, como el Borras, precisamente. No con bancos, pero sí chiquitas, entonces quiero ver si me sobra algo para pagar las otras. Claro, mira, te voy a dar el teléfono de nuestras oficinas allá en Guadalajara. Muy bien. Es el 3615. Sí. 7540. Ok. Preguntas por el señor Maurilio Pérez Vázquez. Perfecto. Ahí está nuestro querido amigo al pendiente de todos ustedes. Todas nuestras asesorías son gratuitas, ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias. Creo que me asesoraste muy bien. Voy a checar la parte del Buró de Crédito para ya salir de esta deuda. Claro, es importante, ¿eh? Es importante. Si te atoras o algo, igual puedes acudir a nuestras oficinas y con mucho gusto te ayudamos para que obtengas tu reporte. Muy bien, ¿sí? Muchísimas gracias. No, hombre, que hasta luego, cuídate. Saludos, hasta luego. Pues sí, así está, así es importante, vital, tener la información necesaria. Si ustedes se enferman y el doctor necesita una radiografía para poder diagnosticarlos, pues van a tener que ir y sacarse la radiografía, ¿verdad? Y ya con la radiografía el médico les podrá decir qué tienen y qué hacer. Es lo mismo en este caso, de esa forma les vamos a poder ayudar. Tenemos otra llamada directa aquí a nuestra cabina de radio, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, estás al aire. Permíteme un segundo que no te escuchamos. A ver, otra vez, repite. Sí, habla María. María, ¿cómo estás, María? ¿En qué te podemos ayudar? Sí, muchas gracias. Hablo de Tijuana. Perfecto, un saludo hasta Tijuana, por supuesto. Sí, pues mira, acabo de escuchar una llamada que acaban de hacer hace unos minutos. Ajá. Un joven de Guadalajara. Sí. Y tú le recomendaste que verificara, pues, el monto que se debe en Buró de Crédito. Efectivamente, así es. Por ejemplo, yo saqué un préstamo a 36 meses, ajá, un préstamo de nómina también con Bancomer. Sí. Y cuando yo hablé esta semana para verificar, pues, el adeudo total, ¿no? Ajá. Dijeron que me dieron básicamente lo que yo debería a los 36 meses. Sí, claro, la cantidad total, ¿no? Ya con intereses y claro, todo. Claro, la cantidad total que es altísima, ¿no? Sí. O sea, el préstamo fue bastante grande, fue de 72 mil pesos, y ellos requieren que yo les pague 120 mil. Sí, casi al doble se va el asunto. Sí, súper caro. Entonces, mi idea es de que yo ya dejé de pagar, este es el primer mes que dejé de pagar, quiero entrar en la mora legal. Perfecto, sí. Pero debería ahorrar el 30% de esos 120 mil que te acabo de platicar, o debo de nada más lo que aparece en el Buró de Crédito, que son 60 mil. Mira, ahorita lo que aparece en el Buró de Crédito es la deuda actual que presentas. Por concepto de intereses en este tipo de créditos, en los préstamos personales, va a haber un acumulativo que al final nos va a dar una cantidad total, que son estos 120 mil pesos que mencionan. Nosotros consideramos que puedes ahorrar un punto medio, ¿sí? Aproximadamente sobre los 90,000 pesos vas a tu ahorro del 30%, ¿sí? Y sobre esa cantidad vamos a buscar la negociación para que liquides tu deuda. Estamos hablando de ¿qué? Unos 27,000 pesos más o menos. Entonces 27,000 tener ahí ya como fondo de seguridad, y obviamente uno puede intentar negociar. Ah, claro, por supuesto. Menos. La negociación se va a hacer siempre en base a la máxima cantidad posible de descuento, ¿no? Por supuesto. Entonces, tú me recomiendas que si, ándale, ahorro unos 27,000, ya con eso yo ya puedo entonces negociar con ellos, pero tengo que esperar que pasen los 3 meses, ¿verdad? Pues mira, con Bancomer el momento ideal para negociar una cuenta y obtener el máximo descuento posible es alrededor del 9.º mes que se suspenden pagos. Ah, 9.º mes. Sí, al 3.er mes el descuento que te van a ofrecer va a ser muy pobre porque llevas muy poco tiempo sin pagar. También el descuento va en relación directa al tiempo que lleves sin pagar. Entiendo. Sí. Entonces, me recomiendas entonces, me espero al 9.º mes, ya para entonces pues voy a estar ahorrando un poquito más, me imagino, no sé si pueda la cantidad, pero ya después, a partir del 9.º mes. Se comienza a negociar en las mejores condiciones. Si deseas nuestra representación, pues afíliate y nosotros ya nos encargamos de todo, porque si tienes una deuda más o menos importante, sí. Y si existe algún riesgo de que en una de esas en el Inter vayan a proceder legalmente en tu contra. Entonces ya una vez afiliada, pues tienes protección legal de parte nuestra. Si eres demandada, nosotros nos encargamos de todo, no te embargan nada. Y nos encargamos de negociar en caso de que no te demanden para que se obtenga el máximo descuento posible y que tu negociación sea segura, ¿no? Que lo que vayas a pagar sea realmente para liquidar la cuenta y no te lo vayan a tomar como un abono de la deuda total. No, yo ya lo que quiero es ya terminar. Claro, exacto. Muy, muy grande la deuda. Exacto. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. ¿No, hombre, de qué? A tus órdenes. Nos vemos. Cuídate, adiós. Bye. Pues ahí está, ¿sí? Y cuando sus deudas sean altas, que superen, digamos, los 30, 40, 50 mil pesos, afíliense definitivamente a nuestra organización, dejen su problema en manos de profesionales para que podamos obtener, primeramente, el máximo descuento posible. Ahí sí, nadie va a obtener un descuento más alto que el que nosotros podemos obtener para ustedes, y que su negociación sea 100% segura, que no vayan a ser engañados con un descuento falso. Y vámonos ya al chat, porque nuestros amigos del chat de la estación, ya se fue medio programa, y los tenemos sin respuesta. Dice Luis Manuel, muchas gracias, nos dice que excelente programa, gracias por las asesorías. Pregunta que cuánto tiempo tardamos en aceptar la afiliación a nuestra organización y de qué depende. Hacemos un estudio de tu caso, mi estimado Luis Manuel. Nosotros somos un movimiento social de ayuda al deudor que quiere, pero no puede pagar. Hacemos un estudio de tu caso, vemos si eres candidato para la afiliación, si eres una persona que de verdad de pronto algo pasó y ya no pudo pagar. A esas personas son a las que ayudamos. Si tu afiliación es aprobada, si ya damos luz verde, en el transcurso de aproximadamente 8 días hábiles, uno de nuestros ejecutivos te hará llegar tu contrato o se pondrá en contacto contigo si algo hace falta para que nos lo hagas llegar, te mandemos tu contrato, lo actives y listo. Ya quedas representado por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, la organización de ayuda al deudor más importante de toda América Latina, mi estimado Luis Manuel. Sé paciente. Si tarda más que eso, más de los 8 días hábiles, a lo mejor por ahí hay alguna cosilla rara, a lo mejor no nos llegó tu información, no lo sé. Regálanos una llamada directa a nuestras oficinas, con mucho gusto te vamos a ayudar. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, muy buen jueves para ti también. Tapatía, buenas tardes, saludos hasta Guadalajara. Nos dice que su esposo está tramitando el crédito hipotecario para su casa. Como están casados, le pidieron el acta de matrimonio, pero se casaron por separación de bienes. Me pregunta Tapatía que si habría algún problema si a la hora de la investigación para el crédito aparece que ella está en el buró. El crédito saldría a nombre de él y no de Tapatía. A ella no le pidieron ningún documento. Saludos. Es muy posible que revisen tu historial. Es probable que afecte. Sí, no es seguro. Eso ya depende directamente del criterio del acreedor, del banco que les va a hacer el financiamiento. Aquí no hay manera de poder decirte con total certeza si va a afectar o no. ¿Puede afectar? Sí. ¿Es seguro? No hay manera de saberlo. Podría ser que sí, podría ser que no, mi estimada Tapatía. Depende, una vez más, del criterio del acreedor. Luis 25, saludos. Alma, no pude escuchar el lunes el programa de créditos hipotecarios, que estuvo buenísimo, como siempre. Le mando un saludo y mi agradecimiento a Isela Muñoz por tan excelente programa. De verdad, qué buenos programas hacemos con Isela Muñoz del pesonuestro.com. Si ustedes tienen dudas de sus hipotecas, de su Infonavit, del Fobiste, contacten a mi amiga Isela Muñoz del pesonuestro.com. Ahí, en el pesonuestro.com, ahí la van a encontrar. Luis 25, que en dónde puede solicitar el comprobante para reportar al banco el cambio de domicilio. Directamente en nuestras oficinas, mi estimado Luis 25, lo solicitas, cambias el domicilio que tenías con el banco por el nuestro y ya nosotros nos encargamos de recibir cualquier documento de carácter legal que te hagan llegar por parte de tus acreedores. Yuyu dice que no se escucha, pero sí nos escuchamos. Algún problema de tener ahí con su computadora. Willy, acá esperando ansiosamente que inicie el programa para poder orientar a mi amigo Willy, pues ya estamos al aire. Dice Víctor Covarrubias, ya le dimos asesoría por teléfono a Víctor. Carla González, saludos desde Monterrey, ¿y qué comentarios le damos de Caja Popular Mexicana? Pues mira, considero que es caro el sistema que manejan de préstamos, considero que se vuelve hasta cierto punto impagable. Tiene sus ventajas, una de ellas es que pues no presta mucho, no te endeudas demasiado. Pero si vas a solicitar un crédito con ellos, Carla González, analiza muy bien el contrato, ve la tasa de interés que te van a cobrar, checa penalizaciones, ve si puedes adelantar pagos, todo eso antes de firmar nada. Santos nos dice que, no hombre, no tienes nada que agradecer, tiene un celular con Android, pero no sabe exactamente cómo escucharnos desde el cel, que le digamos qué aplicación y cómo. Además, si le damos una liga para escuchar los programas grabados. Claro que sí, Santos. Ahorita nuestro experto en la materia, Helmy, se va a encargar de ayudarte para que puedas escucharnos a través de tu equipo con sistema operativo Android. Yo siempre fui mucho de Apple. Yo siempre utilicé el iOS. Pero lleva ya como un año un poco más estancado el asunto. No hemos visto ninguna novedad que sea realmente interesante. Y ya me voy a mudar a Android también a ver qué tal. A ver si me funciona. Dice Willy que tiene una deuda con Bancoppel por un total de 14 mil pesos. Ayer fue al banco y le dijeron que para el 20 de junio ya van a vender su cartera a Coppel, cosa que es normal, no pasa nada, así sucede. Dejó de pagar 4 meses y este sería el 5º mes. Ellos le dijeron que al menos deje 600 pesos para que su cuenta presente movimiento y más que nada para que paren los intereses moratorios diarios. Esos 600 pesos, Willy, no van a parar esos intereses, eso es mentira. Porque no estás pagando completo, estás en mora, los intereses moratorios van a seguir corriendo. El cobrador que va le pide cantidades muy altas que no tiene nuestro amigo Willy. Pues, ¿qué hacer, Willy? Pues no tienes dinero ni hablar. Suspende pagos, ya lo estás haciendo, perfecto. Estabiliza tu economía, échale ganas al ahorro. Y en un futuro, en un año más o menos, que te juntes esos 14, pues ya podremos comenzar a negociar, mi estimado Willy. Eso es lo que tienes que hacer. Dice Morené, que muy buenas tardes, y yo le mando un saludo a Morené. Helmy, que sí está en retransmisión, me dice mi amigo Helmy, productor de estos programas de radio. Willy nos dice que sí hay audio, que cierren la página y la vuelvan a abrir, para que recargue todos los plugins, la página, excelente. Para que vuelva a cargar la página, excelente programa. Muchas gracias a Willy por sus comentarios. Paco 001 nos manda saludos a todos. Platicando con gente del área de negociaciones, le dicen que una negociación que se metió en la promoción de mayo con Banamex tarda aproximadamente 2 meses y medio a 3 en obtener respuesta. ¿Por qué toma ese tiempo? Porque la carga de trabajo que tiene Banamex es muy grande, mi estimado Paco 001. Ahí sí la respuesta que nos da el banco tarda lo que tenga que tardar. Nosotros no tenemos injerencia ni manera de presionarlos para que la agilicen. En ocasiones tenemos suerte y la metemos hoy y a la semana ya nos están dando respuesta. En ocasiones, pues la mayoría de las veces no es posible y tarda bastante. Pero para que se hagan una idea, por ejemplo, nada más en el mes de mayo metimos en negociación poco más de 3 millones de pesos de todos ustedes, de las personas. Bueno, esas son las negociaciones exitosas, ¿eh? Se metió en negociación mucho más que eso. Pero de negociaciones exitosas que tuvieron ya respuesta, pago, que se concretaron, se metieron más de 3 millones de pesos y se liquidó con, me parece que con un promedio del 80% de descuento cada cuenta. Entonces imagínate nada más cuántas negociaciones metemos al mes, nada más nosotros aquí en defensa del deudor. Ahora imagínate todas las negociaciones que lleva a cabo directamente Banamex en todo el país. Eso es lo que atrasa mucho la respuesta. Consideramos que no es mucho el tiempo, tomando en cuenta este factor de la cantidad de negociaciones que se meten. Y estoy seguro que en menos de lo que te imaginas, mi estimado Paco 001, vas a tener muy buenas noticias para que liquides esa cuenta con Banamex. Angélica Rojas nos dice que quiere que la ayudemos, por favor, para saber qué debe hacer. Desde el 1 de enero del año 2013 no tiene empleo y debe una tarjeta de crédito de Banorte y otra de Banamex. En la de Banorte, desde que inició este año, le ha abonado solo el mínimo mensualmente. Actualmente ya debe 2 mensualidades, que no ha dado ni el mínimo. En Banamex hizo un plan personal de pagos, por lo que ahí se puede decir que va al corriente, que si le podemos ayudar de antemano, mil gracias. Sí, claro que te podemos ayudar, Angélica, no hay ningún problema. Me gustaría saber, Angélica, si con el plan personal de pagos de Banamex vas bien, si no tienes algún problema para pagarlo. Otra cosa bien interesante, Angélica, es, ¿tienes ese convenio por escrito? ¿Ese plan personal de pagos lo tienes por escrito? Es muy importante saber eso, mi estimada Angélica, porque luego, cuando vas ya a la mitad del plan, te cambian las condiciones y como no lo tienes por escrito, pues ni cómo hacerle, y mientras ya pagaste todo ese dinero, ¿no? Mucho cuidado. Siempre que hagan algún convenio, ya sea para liquidar la cuenta en su totalidad o con una quita o con un plan personal de pagos, siempre exijan las condiciones, cómo va a quedar el asunto por escrito. Dice Carla González que una asesoría, claro que sí, Carla, le debe a crédito familiar como 29 mil pesos, su último pago fue en el mes de marzo por 7 mil. El día de hoy no le han llamado ni enviado cartas, ya que su trabajo, como la molestaron mucho de un despacho que se llama Geller Abogados, les dijeron que no trabaja ahí. Ha estado ahorrando para cuando le llamen tener algo con qué negociar. ¿La pueden demandar? Sí, sí pueden, pero llevas muy poco tiempo sin pagar. Empresas como Crédito Familiar demanda como al año y medio. O sea que todavía tenemos bastante tiempo para ahorrar y poder negociar esa cuenta, mi estimada Carla González. Chequen muy bien, aquí les podemos decir el comportamiento de cada uno de sus acreedores de forma estadística, no es algo que esté escrito en piedra ni mucho menos, son estadísticas, y les podemos dar aproximados de cuánto tardan, por ejemplo, en demandarlos en relación a la cantidad que deben, el tiempo que llevan sin pagar y el tipo de acreedor que tengan. Dice Santos que cuánto descuento aproximadamente le darían con una deuda de tarjeta de crédito de Santander de 100 mil pesos con un año de deuda, si entra en un grupo con nosotros en el periodo de negociaciones que viene. Cuando menos un 70%, mi estimado Santos, directo sobre lo que debías cuando dejaste de pagar. Cuando menos, ¿eh? Pero el promedio anda en el orden del 80% de descuento, mi estimado Santos. Con toda la seguridad que te damos y garantizándote un descuentazo. Dice Lilianita, que muy buenas tardes. No soy doctor. Tiene deudas con varios bancos, un crédito personal y otros por tarjetas de crédito. El total es de 105 millones. ¡Ah, caray! 105 millones de pesos. ¿O cómo está el asunto? Le hicieron los créditos por el valor de su sueldo, pero ya hace un año. Y está sin trabajo, ya tiene vencidos los créditos hace 4 meses y le llegan cobros coaditivos. Tiene una casa e inembargable y los bienes muebles que no están comprados a su nombre no tiene nada que le puedan embargar. ¿Qué le aconsejamos? ¿Qué puede hacer? Mil gracias. Lilianita, primero que me digas si eres de México, porque si no eres de México, necesitarías asesoría legal acorde a la legislación mercantil en tu país, la legislación mercantil vigente en tu país. Porque si eres de otro país, la asesoría que yo te pueda dar, a lo mejor es similar, pero no es lo mismo, ¿eh? No te confíes. Mejor, si no eres de México, busca asesoría legal, porque millones, 105 millones... A lo mejor sí, podría ser de México el asunto. No lo creo por la cantidad. Si no eres de México, mejor sí busca asesoría legal acorde en tu país, Lilianita. Francisco, llegando a las carreras, saludos. Santos dice, chanfle, ya van 2 veces que da F5 y parte de lo que dice ya no se escucha, nos dice Santos. Cars nos manda saludos. Dice que me vi muy bien los comentarios que salieron en TV Azteca el día lunes o martes a las 2. Muy bien, siempre presente. Efectivamente, el pasado lunes, ¿fue el lunes o fue el martes? No me acuerdo. Fue el martes. Fue el martes cuando tuve una participación en un programa de TV Azteca, en el programa de Noticiero Hechos de la Tarde, Canal 13, donde hablé un poco de los despachos de cobranza chafas, los descuentos fantasma, los cobradores que tratan de engañar a los deudores con falsas promesas de que con cierta cantidad pagan y con eso acaban con su deuda. Les damos algunas recomendaciones para que no sean engañados. Chéquenlo, por ahí ya lo vamos a subir Mi amigo Helmi ya tiene el enlace con el video, lo vamos a subir para que todos ustedes lo puedan ver, lo puedan checar, está muy interesante la información. Fercho nos manda un saludo desde Veracruz, que si sabemos, que se acaba de afiliar con nosotros desde hace unas 3 semanas y quisiera agregar más deudas a su contrato. ¿Qué necesita hacer? Regalarnos una llamada telefónica, Fercho, pides por el área de afiliaciones y hay alguno de nuestros ejecutivos, con muchísimo gusto te ayuda a anexar esas cuentas a tu contrato, no pasa nada. Hars le manda un saludo a Helmi, lo vuelve a felicitar por la administración de las oficinas de defensa del deudor en Guadalajara. Amigos de Guadalajara, dice Hars, acérquese a las oficinas de defensa del deudor, que están allá para solicitar apoyo. Periquita 71, le manda un saludo a mi amiga Periquita 71, nos manda saludos desde Guadalajara, van saludos hasta allá. Nos comenta que su hermana sacó un préstamo en Muebles América por 10 mil pesos, pero lleva de atraso como 3 meses. Ahora le exigen todo el pago, porque se cancela el crédito por 3 meses de impago, pero pues no los tiene. Para liquidarle comentó que no se preocupara y les ha platicado de nosotros. La mandaron a cobranza de que la van a embargar también. También con Muebles América podría aplicar la de negociar, o ellos se manejan diferente. ¿Qué opinión le damos? También se puede negociar con ellos, mi estimada Periquita 71. La cantidad no es muy alta, que se aplique al ahorro para que se pueda negociar y liquidar esa cuenta. Dice Luis 25 que tendría que ir a nuestras oficinas. No, por teléfono, mi estimado Luis, por teléfono, y te la mandamos por correo electrónico. Dice Sonia Elizabeth que avisa dónde deja el iPod. No le entendí. Avisa dónde deja el iPod, ok, gracias, dice Sonia Elizabeth. Bueno, dice Luis Ernesto que quisiera preguntar acerca de Quisiera preguntar, Luis Ernesto, acerca de qué tiempo pueden tardar en que le den una quita a los del banco Bancomer. Ah, ok, actualmente tiene una deuda de nómina y 2 tarjetas de Bancomer. Quisiera ver qué hacer, aún no está en mora, solo paga el mínimo. Para empezar, necesitas dejar de pagar. Nunca te van a hacer un ofrecimiento si continúas pagando, jamás. Jamás te van a hacer ningún ofrecimiento si no dejas de pagar. Así funcionan los bancos. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 9 meses. Ya lo decía yo hace un rato en la llamada telefónica que me hicieron desde Tijuana. Más o menos unos 9 meses. Y en ese momento se puede negociar algún descuento para que liquides tus deudas. Me gustaría saber, Luis, ¿cuánto debes? A lo mejor te conviene más afiliarte y que nosotros nos encarguemos de todo el asunto. Doctor Enzo, espero que ya te hayan contactado mis amigos de atención, mi estimadísimo doctor Enzo, para resolver tus dudas. Dice, porque ya les pasé el reporte, ya tienen el reporte. Tiene una duda, ya le quedó claro que ya afiliado con nosotros no le van a embargar sus bienes. Pero al notificar la demanda hace un embargo precautorio donde solamente se señalan los bienes embargables. También nosotros evitamos que cuando se notifique la demanda se haga el embargo precautorio y verifiquen los bienes que son embargables. Sí, podría darse el señalamiento, podrían señalar, pues yo señalo el coche, no se lo van a llevar. Y durante el juicio nosotros nos encargamos de destrabar ese embargo, mi estimado doctor Enzo. Lo que evitamos es que exista el secuestro de bienes, que se los vayan a llevar. De tu casa no se llevan ni un popote, eso sí te lo garantizamos. Podría darse el caso de que señalen, pero aún así no pasa nada. Tú te quedas con tus bienes y nosotros nos encargamos de destrabar el embargo durante el juicio. Dice Fercho que en qué tiempo tarda en demandar Banamex. Son 150 mil pesos. Con los bancos grandes existe un margen muy grande, mi estimado Fercho, pero tu riesgo es alto. Tu riesgo es alto de una demanda que se podría dar a partir del 5º mes que les dejes de pagar, pero ya estás afiliado, no pasa absolutamente nada. Nosotros hablamos con el área jurídica del banco, con eso se desanima por completo una demanda, es ya muy difícil que te vayan a demandar. Y en caso de que ocurra, pues nosotros nos encargamos de representarte, de tu casa no se llevan nada. Angélica Rojas, no tienes nada que agradecer respecto a que si va al corriente en los pagos personalizados de la tarjeta Banamex, sí va al corriente y no tiene por escrito el plan personal de pagos, ya que se hizo vía telefónica. Ese es un error bien común que cometemos, ¿no? Confiamos demasiado en lo que nos diga algún cobrador. A lo mejor el plan de pagos ni existe y el cobrador logró que sacarte un pago mensual y él se está llevando su comisión de ese pago mensual. Y al rato que tú te des cuenta, te va a decir Banamex, oye, ¿pero esto qué onda? Ah, es que un cobrador me dijo que así. No, pues nosotros no sabemos de qué estés hablando y nos debes tanto. Todos los pagos que hiciste se fueron a puros intereses. Entonces, por favor, siempre exijan los convenios por escrito, que les diga el cobrador. No, pues tengo un plan de pagos buenísimo para usted, mire, está bien chulo. Ok, perfecto, me parece interesantísimo y me gustaría aplicarlo, pero ¿sabes qué? mándamelo por escrito para que mis asesores de defensa del deudor sociedad civil lo revisen. Y si cumple con todo lo necesario, pues adelante, lo acepto, ¿no? Ustedes no se están poniendo impertinentes, ni se están negando a pagar, ni están exigiendo cosas arbitrarias o fuera de lugar. Están pidiendo lo que a su derecho conviene, que es que lo que les están ofreciendo por teléfono, se los pongan por escrito, si todo está bien. ¿Cuál es el problema? Quisiera yo saber. Ninguno, ¿verdad? Entonces, si el convenio es real, pues el cobrador va a decir, claro que sí, señora, pum, pum, o señor, ahí le va su convenio por escrito, lo puede verificar con sus asesores lo pueden verificar con el banco para que vean que todo está bien. Como no estoy diciéndole mentiras, pues no tengo de qué preocuparme, y ya, ¿no? Tan sencillo como eso. Pero, y aquí va lo que casi siempre ocurre, el cobrador se va a molestar, les va a decir que ustedes no quieren pagar, que él les está dando la oportunidad. O sea, hay que pensar, decir, bueno, ¿por qué? Si todo está en orden, pues no me lo mandan por escrito, tan sencillo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque es mentira, porque les quieren ver la cara, porque los quieren engañar. De eso hablamos precisamente en el noticiero de Hechos apenas hace un par de días. Porque no existe ningún descuento y lo único que busca el cobrador es sacarles un pago mensual. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, mi estimada Angélica Rojas? Juntas, aquí estás. Exigir por escrito el convenio directamente. Ve al banco, a cualquier sucursal, porque los planes de pago sí se pueden manejar en cualquier sucursal. Ve con un ejecutivo, dile, oye, ¿sabes qué? Por teléfono me ofrecieron este plan personal de pagos, quiero que me lo pongas por escrito para estar yo bien respaldado o respaldada en este asunto, respaldada en este caso de Angélica, y pues seguir pagando, ¿no? En tiempo y forma, como quedamos. Ya veremos, mi estimada Angélica, ¿qué te dicen? Si no te lo dan, deja de pagar también, porque estás tirando tu dinero. Al rato te van a decir que no, que esos pagos estaban muy bajos y que ahora les debes un montonal de dinero y lo que les pagaste, pues se fue a puros intereses, mi estimadísima Angélica. Afíliate con nosotros, sí, ya, afíliate ya, definitivo. Déjanos manejar esta situación por ti. Permite que profesionales en la materia se encarguen de tu negociación, de verificar todo por ti. Que una persona que sabe esté de tu lado, te esté respaldando, te resuelva todas tus dudas y todos tus problemas, y así pagues seguro y liquides tus deudas. Deja de tirar dinero, Angélica. Periquita 71, ahí les va el link de TV Azteca. Carla González dice, wow, Lilianita, ¿tanto debe? Carla González con 29 mil pesos ya le anda. Me dice Carla que si yo creo que si junta cierto dinero puede llamar a Greer y a abogados para negociar. Les debe 29 mil. Necesitarías ahorrar los 29 mil porque con tiendas como Coppel, como FAMSA, como Banco Azteca, lo único que se puede negociar es la condonación de todos los intereses que se hayan generado a partir de que dejaste de pagar. Y es necesario ahorrar el capital, lo que debías, para liquidar la cuenta. Dormido ya pagó su afiliación en enero de este año junto con la primera mensualidad. Escuchó en un programa pasado que la primera mensualidad ya va incluida. ¿Le podríamos confirmar eso? Sí, sí, así es. La inscripción de su afiliación ya incluye la primera mensualidad. Por ejemplo, si tú la pagaste en enero, pues ya tienes cubierta la mensualidad de enero y te toca pagar tu primera mensualidad hasta febrero, mi estimado dormido. Si pagaste anticipado, pues no pasa nada. Recórrete un mes y ya. Con eso ya lo tienes cubierto de todas formas. Carla González, ¿es con crédito familiar? Es lo mismo. Con crédito familiar es lo mismo. Son Elizabeth, explicación. Hace un rato mencionamos que vamos a cambiar a Android, así que deseamos saber dónde dejo el iPod. Es un iPhone. Es un iPhone y ya lo tengo regalado, mi estimada Sonia. Ya tiene dueña ese iPhone. Va a ver el video que acaba de subir Gemi para conocerme. Híjole, no, hombre. Ese día ni me peiné, pero bueno. Ahí me checan. Luis Ernesto le debe en nómina 29.200, en tarjetas 25, un total de 54.200, quiere afiliarse con nosotros, ¿qué debe hacer? Perfectamente, ahorita te vamos a decir todo lo que necesitas hacer. Sí, hombre, que no te vayan a chamaquear, que no te avientes como el Borras, como nos dijo hace rato un radio escucha por teléfono. Ya nosotros nos encargamos de todo. Aquí nuestro amigo Helmi te va a poner el enlace. ¿Para qué? Para que te puedas afiliar a nuestra organización. Dice, doctor, eso que aún no le han llamado, no te preocupes, ¿eh? Te van a llamar, te lo aseguro. Si no es hoy, mañana seguro te llaman. Por cierto, nos dice, Respecto a lo que comentamos ahorita, llamó dos veces a Defensa del Deudor para verificar si ya se habían puesto en contacto los de los despachos. Y dijeron que ustedes no hacían eso. Ah, ya no te entendí. Ah, que si nos habíamos puesto nosotros en contacto con los, las áreas jurídicas de los bancos. Qué raro que te hayan dicho eso. Chécame si tienes el nombre para verificar, mi estimado doctor Enzo. Porque a lo mejor no te entendieron. Porque lo primero que hacemos nosotros cuando ustedes se afilian es ponernos en contacto con las áreas jurídicas de los bancos para desanimar que haya una demanda en su contra. No crean que con eso los despachos van a dejar de llamar, porque eso es completamente independiente. Pero sí van a ver que a las pocas semanas de que ustedes se afiliaron, si les llamaba mucho el banco para cobrarles, de pronto les va a dejar de llamar casi por completo. ¿Por qué? Porque ya pusimos en contacto a Defensa del Deudor con el área jurídica. Ahí es donde se dan cuenta de si ya les llamamos o no. Dice Fercho que tiene un plan personal de pagos que ya no puede pagar, pero no tiene ningún estado de cuenta. ¿Necesita ir al banco para solicitar uno o espera que le llegue para dárselos? Ah, para podérnoslos hacer llegar. Puedes sacar tu buró de crédito, mi estimado Fercho, y con eso ya podemos afiliar esa cuenta. Con tu buró de crédito es más que suficiente. No pasa nada. Dice Helmi que le demos chance un día más y extrae la cápsula informativa de hechos. Muchas gracias, mi estimado Helmi, que se quedó sin iPhone. Ay, Dios santísimo. Fabián Rojas tiene una deuda con Nixe de 31,500 pesos. Dejó de pagar hace 2 meses porque no tiene empleo. ¿Qué hace para que no se le generen intereses? Pues nada, eso es inevitable. Pero se puede negociar más adelante por medio de una quita. Una quita es un descuento sobre lo que debas, mi estimado Fabián. Y en esa quita se puede obtener un gran beneficio sobre el capital y sobre los intereses que se hayan generado. Regio DDD, muy buenas tardes. Tarde pero seguro, le tocan las cocas a Regio DDD. Helmi ya puso el enlace, las personas que deseen afiliarse, ahí está. Las personas que estén en Guadalajara, pues ahí está mi amigo Helmi, al pendiente de todos ustedes. Dice Carla que si junta los 29 mil que debe a crédito familiar, entonces les pagaría todo completo. No puede negociar con algo menos. La última vez que le llamaron le dijeron que con 17 mil, si pagaba cancelaban su cuenta y le daban un escrito. No, se me hace que te estaban mintiendo, ¿eh? Crédito familiar no se maneja así. Con crédito familiar hay que pagar lo que se debía cuando se dejó de pagar, ¿sí? Los intereses que se hayan generado posteriormente, todo lo que se haya acumulado de intereses, te los condonan. Sí, si ahorita, por ejemplo, de 29 ya les debías 40, pues te condonan la diferencia y volvemos a los 29 originales, que es lo que tendrías que pagar. Regio DDD nos va a plantear nuevamente las preguntas de ayer, ya que justo cuando le íbamos a dar respuesta se cortó su audio. Antier le llamaron de Banamex y le dijeron que su cuenta ya estaba a punto de cumplir 4 meses y que pasaría a otra área. ¿Qué serán los despachos de cobranza? Eso pasa, siempre no pasa nada, es normal. Nada más se quieren asustar advirtiéndote que eso va a ocurrir. ¿Cuánto tiempo pasa o pasará desde que los bancos ceden la cuenta y la pasan a despachos? En promedio son 3 meses, puede ser más, puede ser menos, no hay forma de saberlo. El promedio, casi siempre, 3 meses. Cuando los bancos ceden la cartera es porque la encomiendan o la venden. No, la comisionan, se la comisionan, no la venden. La venden cuando pasan 2 años, 3 años y no la pueden recuperar. Ahorita únicamente se la van a dar a un despacho bajo comisión para ver qué puede recuperar, pero la cuenta le sigue perteneciendo al banco. ¿Son los despachos los que aplican los descuentos? No, son los bancos. Los despachos únicamente son intermediarios, interlocutores de lo que diga el banco al deudor y al revés. Los despachos de cobranza no tienen facultad de descontarle un centavo a nadie. Dice Regio DDD que si lleva ya 4 meses de mora, ¿a partir de cuándo le ofrecerán algunos descuentos? Pues depende del acreedor, aproximadamente a los 6 meses de haber dejado de pagar, con algunos, con otros al octavo mes, con algunos al noveno mes, con otros al año. Depende de cada acreedor en específico y depende también mucho de tu perfil como cliente de cada banco. Santos nos dice que qué tanto tiempo se están llevando a cabo las demandas con los nuevos juzgados. Hemos encontrado ya un incremento importante de más del 200% en las demandas en contra de deudores de tarjetas de crédito y préstamos personales. El tiempo varía mucho a partir del cuarto mes y aproximadamente cuando ya llevan ustedes 2 años y medio, es cuando más demandan. Es un tiempo muy amplio, se los decía yo hace un rato, pero ahí sí, la estadística no aplica y es lo que nos indica. no hay mucho que se pueda hacer ahí al respecto. José tiene un juicio mercantil con Banamex de crédito hipotecario sobre un departamento desde hace 12 años. Y Banamex ya le avisó que va a escriturar a su nombre, es decir, que ya se lo van a recoger. Que si nosotros le podríamos asesorar al respecto, necesitaríamos secar tu expediente de principio a fin, mi estimado José. Eso necesitas checarlo con tu abogado directamente, que es el que conoce por completo tu caso. De otra forma, tendríamos que checar tu expediente de principio a fin. Y ahorita no estamos aceptando nuevos casos hipotecarios, lamentablemente. Ya llegamos a nuestro límite en cuanto a casos por hipoteca se refiere nuestra representación legal. Dice deuda interminable que si se afilia con nosotros, hay un límite de deudas que se puede negociar por él o por ella. ¿Tiene tres? No existe un límite. Tenemos gente que debe, no sé, ¿qué te gusta? ¿20 tarjetas de crédito? ¿O 4 millones de pesos? Dice Germi que la repetición de este programa es hoy a las 8 de la noche y después nos vamos en vivo a las 9 de la noche. Las últimas asesorías, ya se acabó esta transmisión. Si la deuda de crédito familiar la trae Geller Abogados, no puede negociar. Este año le es imposible juntar 29. Y si la demandan, ya se asustó. Pues mira, no te asustes. No tiene caso que te asustes por algo que es inevitable, ¿no? Si no puedes juntar, pues no puedes y punto. Mejor ocúpate, no te preocupes. Ocúpate. Busca la forma de lograr reunir. No los 29, reúne lo que puedas, ¿sí? Si te demandan y tienes algo ya ahorrado, se puede lograr negociar ahí mismo, al momento de la notificación, alguna forma de que liquides la deuda, pero que se vea que tienes esa intención, que ya tienes algo ahorrado, ya listo. No los 29, sé que es difícil, ¿no? Para cómo está la economía, ahorrar 29 mil pesos en un año es muy complicado. Pero júntate lo que puedas, eso es lo importante. Me dice que estoy guapetón, muchas gracias. ¡Qué barbaridad! Percho, ya sabía yo. Fercho, que hace como una semana le llegó una notificación de un despacho de cobranza por una tarjeta de Banorte y le ofrecen una reestructuración y le piden que dé un abono a la cuenta. ¿De un despacho de cobranza por una tarjeta de Banorte? Pues no des nada. ¿Necesitas enviarnos esta carta? Nos dice Fercho. Pues si no tiene caso, guárdala, porque no vas a usar, entre comillas, este beneficio. ¿Me entiendes? Guárdala, no tiene caso que nos la haga llegar. Solamente documentos que aparenten ser procesos judiciales, eso sí, mándanoslos, pero este no tiene caso. Lo vamos a ignorar, o sea, no lo vas a aprovechar. Dice Paco que pagó a través de Milla Asociados con carta convenio bien hecha y aún así ahora le cobra Recremex el saldo condonado. ¿Qué hace? El banco le dice que ya está en cero su cuenta, pues porque la vendieron, Paco. También eso es bien común, ¿eh? También eso es bien común y luego el banco se lava las manos, por favor. Si quieren una negociación segura, si no quieren arriesgar su dinero, afíliense. Afíliense de verdad, nosotros nos encargamos de todo esto. Ustedes no pierden un centavo. Y nuestras cuotas son bajísimas, son de recuperación, somos un movimiento social. Requerimos recursos para subsistir, sí, lógico. Pero 195 al mes, o si deben 1,480,000 al mes, no es nada. Y se van a ahorrar miles de pesos y muchos dolores de cabeza. Híjole. ¿Qué hacer? Pues, no sé, Paco, ¿quién te verificó la carta convenio? ¿Cómo estuvo el asunto? Ya se acabó el programa, en la noche me dices. Vemos de qué manera te podemos ayudar. No te puedo dar muchas esperanzas, vamos a ver qué se puede hacer. Luis M. debe una tarjeta de Banco Azteca, está atrasado con un mes y medio, se quedó sin trabajo y no tiene para ponerse al corriente con los pagos. ¿Qué hace? ¿Con quién debería hablar? Con nadie, suspende pagos, ignora a los cobradores, Banco Azteca tarda como un año y medio también en demandar. Tienes ese tiempo para juntarte los 12 mil que les debes y con eso ya se liquida la deuda. No hables con nadie, vas a perder tu tiempo. No te van a dar solución. Dice Helmi que él también está guapetón. No, hombre, mi amigo Helmi. Uf. Dice Regio DDD que si existe algún proceso en el que defensa del deudor le avisa a los bancos o despachos que nosotros tenemos sus casos y son nuestros representantes, nada más a los bancos. Porque los despachos no hacen caso. A ellos poco o nada les interesa que ustedes tengan representación legal. Ellos van sobre sus comisiones. Dice Luis 25, hombre, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Pasa una excelente tarde. Y también a todos nuestros queridos radioescuchas, pasen una excelente tarde. Les recuerdo que hoy tenemos otro programa totalmente en vivo de asesoría legal para todos ustedes a las 9 de la noche. Aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Su programa de deudas, dudas y soluciones. Cuídense mucho. Les mando un saludo muy afectuoso. Por aquí los espero hoy a las 9 de la noche. Hasta entonces.